22, ¿no? 22, bueno. Hoy es 22. Estamos frente a la embajada de Bolivia, que se está llevando acá en la calle Corrientes, al 500, y se está llevando adelante un acto de la comunidad boliviana por todos los sucesos que ocurren en Bolivia, las represiones y esa protesta tan masiva, tan intensa que llevan hace más de 2 semanas ya el pueblo boliviano contra su gobierno. Y estamos charlando con... Lisset Ortega. Cuéntanos, ¿por qué han venido hasta aquí? Bueno, nosotros estamos viniendo, pues estamos apoyando a nosotros a Bolivia, porque somos bolivianas. Están pasando muchas cosas feas allá. Tenemos familia, parientes que están pasando hambre, no tienen gas, no tienen agua. Así que estamos muy mal acá. También por eso estamos luchando acá, para que también ese gobierno deje de estar ahí haciendo cosas malas allá para la gente boliviana. La gente boliviana es trabajadora, tanto como acá y allá. Y nosotros queremos que cambie ese gobierno, porque no sirve para Bolivia el gobierno que está ahora. ¿Y cuál fue el comienzo de este estallido? La verdad, no sé cuáles ha sido, pero muchas caídas tuvo el presidente de Bolivia. No supo manejarlo bien. Es más, que con mentiras ha hecho muchas cosas. Es que a la gente boliviana ha mentido mucho a Bolivia. Bolivia está cansado de este gobierno mentiroso. Queremos que salga, tanto como de acá y allá también la gente está. Y acá estamos muy indignados, mal, queremos que se vaya el presidente de allá. No lo queremos más, que se vaya, porque nuestros paisanos allá están sufriendo, no tienen comida, están con bloqueos y todo por su culpa de él. Bueno, yo soy Lupe Ortega, soy boliviana, vivo años acá. Yo vine a apoyar a mis paisanos. También me dirijo a todos los hermanos bolivianos que están acá en Argentina, que vengan, que apoyen a nuestro país. También, como apoyamos acá en Argentina cuando estamos en marcha, venimos a apoyar siempre a todos nuestros hermanos argentinos también. Bueno, por mi parte yo tengo mi familia en Bolivia, tengo mis tías, mis tíos, bueno, los hermanos bolivianos, están los ancianos, los niños, la gente enferma que no tiene para comer. Encima este presidente de acá mandó un camión, un vuelo, diciendo que está ayudando con comida. Mentira. Mandó armamento y mandó otras cosas para matar a los que están saliendo a bloquear, están saliendo a pedir, por la comida, para que haya gasolina, qué sé yo, todas esas cosas. Pero que no inventen que mandaron de acá comida. Mentira. Y la gente está cansada de salir a bloquear, de salir a pedir comida. Hay gente que está muriendo y queremos que este presidente se vaya porque no hace nada bueno. Son 6 meses de presidencia que tiene y no hizo nada. Está en el gobierno mintiendo, se va paseando por todos lados con la plata de nuestros paisanos, de nuestros bolivianos. Así que no está bien lo que está haciendo este Rodrigo Paz. Que se vaya, por mi parte que se vaya. Y acá todos nuestros paisanos, toda la gente argentina estamos apoyando para que ese hombre que no tiene sangre en el corazón, para que deje el país, pero ya. Porque él no es boliviano, él es español. Su padre hizo lo mismo lo que está haciendo él. Así que eso sería mis palabras y... Espero que Dios cumpla con todo lo que estamos pidiendo y haciendo acá. Muchas gracias. Gracias a vos.